programa forma parte de la Red Uxmed. Este programa forma parte de la Red Uxmed. Pues aquí estamos otra vez en una nueva transmisión del Espejo de Momo, después de que el Riley estaba medio deprimido por los resultados del partido, que al rato hablaremos acerca, un poco acerca de ello. Está un poco deprimido, entonces entramos un poquito después de las 9 de la noche, que es generalmente el horario que tenemos en esta emisión de este programa de radio. Pues les doy la bienvenida, sean ustedes bienvenidos, esperemos hacerle la guerra a la hora nacional. Como saben, este programa se llama El Espejo de Momo, antihora nacional, por eso lo de AHN. Ahí le estamos robando algunos oyentes a Charo Fernández, sorry, pero bueno, pues así es esto del pan con queso. Sean bienvenidos, mi nombre es Momo. Obviamente ese no es mi nombre, pero bueno, así me conocen. Entonces yo soy el autor de estas locuras. Entonces, pues lo vamos a tratar de entretener probablemente cerca de 2 horas. Yo espero que un poco menos, pero bueno, igual y nos alcanza para sí darle en la torre un poquito a la hora nacional. Entonces, pues empezaremos. Como ya los antiguos oyentes o los veteranos, por decirlo de alguna manera, aunque veteranos luego se toma como viejo, pero bueno, no les estoy diciendo viejos, tenemos formas de contacto y esas formas de contacto pues son en distintas redes. Entre ellas, bueno, pues el básico, el más viejo mecanismo de contacto pues es el correo. El correo de este programa es elespejodm@gmail, así se escribe todo seguido, elespejodm, en Gmail, ¿no? Arroba Gmail. También tenemos una cuenta de Twitter que es arroba Wontoy. Wontoy se escribe Wontoy, medio raro, pero bueno, así estaba, no pude ganar, como siempre les digo, la cuenta, entre comillas, oficial del programa, pero bueno, ahí pues nos pueden seguir y ver qué diantres estamos haciendo en otros días que no estamos transmitiendo. También tenemos el blog, que el blog, bueno, pues obviamente, bueno, no obviamente, pero es el, ahora sí que es el crisol de donde salió toda esta marabunta de ideas locas. El blog pues se llama El Espejo de Momo y lo pueden encontrar en la dirección wallamomo.wordpress.com. Wallamomo se escribe wallamomo.wordpress.com. ¿Qué más? Pues bueno, tanto el blog como el programa de radio y pues todo lo que estamos haciendo como es con o parte de todo este esfuerzo forma parte de un colectivo. Este colectivo es conocido en el bajo mundo como la RedoxNet. Y la RedoxNet, pues, es un conjunto de amigos, compañeros, conocidos, orates, como les quieran llamar, que nos dedicamos, pues, a producir cosas como blogs, como programas de radio, posts en tweets. Y muchas otras cosas. Entre ellas, bueno, ya vieron, si nos siguen por el Twitter, pues, o si siguen, por ejemplo, en este caso al Huevonauta, que en este caso es el Morex, ya empezaron a crear ellos una línea de ropa bastante efectiva. Les recomiendo que se den una vueltecita por ahí, por el sitio del Huevonauta, para que se den una idea de qué rayos les estoy hablando. Está muy fregona la línea de ropa. Y bueno, pero a lo que iba, todo esto forma parte de la RedoxNet. Como les decía, somos un grupo de gente bastante interesante. un autocebollazo. Y bueno, podrán encontrar muchas cosas divertidas en la RedoxNet. Como les comentaba, bueno, uno de ellos es el Huevonauta. Está Gilberto Cárdenas con la Compuerta 12, tanto el blog como el programa de radio. También está Freddy con sus blogs del Club de Guadalajara, como es Colonet y bueno, estamos estrenando, de hecho empezaron a transmitir esta semana que está terminando o que está empezando, dependiendo de la costumbre que ustedes tengan de ver el domingo, en el martes pasado, ¿no? Fue cuando hicieron su primera transmisión y bueno, pues estuvo bastante bien. Y bueno, aparte de ellos, pues se están cocinando varios proyectos, tanto en el radio como en el, como en los diferentes medios que tenemos en la RedUXnet, y pues ya oirán de ellos, también está Sandra con su blog, y está Corpil con también su blog de tecnología. Otra cosa interesante, también tenemos foros, a que no se la sabían esa. ¿Cómo pueden entrar primero a la RedUXnet? La RedUXnet se encuentra en la dirección reduxnet.info, así en cualquier navegador que tengan, entran esas dos palabritas y estarán entrando al mundo de la RedUXnet. Pero también tenemos algo muy interesante que son los foros. Los foros, pues bueno, ahí se tocan temas que ustedes pueden ver en los blogs o que pueden ver en o que pueden oír en los programas de radio, y con una ventaja que pueden interactuar con nosotros, ¿no? Que somos parte del grupo de la gente que está escribiendo, y también tenemos colaboradores como Thor Hosawa y como ay, se me olvidó, Lord Tuétanos. Pues de ahí están colaborando con nosotros y escribiendo, y bueno, diferentes gentes o personas que están comentando, ¿no? Entonces no son los únicos, pero bueno, los quería mencionar de pasada. ¿Qué más? Pues el radio. El radio es la última parte que compone la RedUXnet, como ustedes podrán estar escuchando ahorita. La encuentran directamente tecleando radio.reduxnet.info. Y de esa forma llegan directito y pues cogen ahí el medio por el cual la quieren escuchar. Tenemos varias opciones en la página y pues ahí la pueden escuchar sin ningún problema. Entonces, bueno. La música que vamos a tener hoy, bueno, ya empezamos medio depresivos con la canción de Creep de Radiohead. Toda la música que vamos a estar tocando es de una colección que salió hace un rato, que se llamaba Everybody Loves y una década. En este caso, la música que les voy a estar poniendo es del disco Everybody Loves the 90s, el volumen 1. Entonces, pues espero que les traiga memorias y aquellos que vivieron esa década como su década así de música, que empezaron a conocer bien bien ya la música y internarse en ella, pues yo creo que les va a traer buenos recuerdos. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos nuevamente. Y por último, pues como siempre les digo, son mis opiniones estas que se vierten aquí en este programa. Y pues bueno, comenzamos. Los voy a dejar con una canción que se llama Unskinny Bop, de un grupo que se llamaba Poison, que por cierto su vocalista principal, Bret Michaels, pues colgó los tenis hace ya un rato. Entonces, pues bueno, va en memoria del buen Bret. Los dejo con la canción de Unskinny Pop, Bop, y regresamos con las noticias. Can't you see? Noticias. Hola. Pues ya andamos acá de nuevo y ahora con las noticias. Pues bien, dividiré las noticias como lo he hecho en las últimas emisiones por grupos de interés. Vamos a empezar con una que está, bueno, ya ni sé ni cómo decírselas. Teóricamente ahorita andan viendo como segunda parte de todo el proceso del Renault, lo del bloqueo de las llamadas a celulares desde los reclusorios. Entonces, pues eso va a costar, así lo manejan, pero al final nos cuesta a todos los que pagamos impuestos la pequeña cantidad de 600 millones de pesos. Entonces, pues ya se están poniendo las pilas y en teoría pues ya van a bloquear las extorsiones que se dan desde la cárcel. Entonces, bueno, pues esperemos que funcione ese programa y que funcione lo que pongan para bloquear ese tipo de llamadas, porque realmente yo creo que no sé si todos los que me están escuchando y los que escuchen luego el podcast hayan sido víctimas de ese tipo de llamadas bastante molestas. A mí me han hecho dos que tres de esas llamadas y a diferentes horas, y pues obviamente tratando de captar audiencia, por decirlo de alguna manera diplomática, porque para conservar, ahora sí, como dicen, la categoría de iTunes en formato clean, o sea, limpio, este programa no puedo decir groserías, pues se me ocurren dos que tres, no se preocupen. Entonces, bueno, pues se va a empezar a implementar esto en el corto plazo y ya se está haciendo la evaluación de qué herramientas se van a poner. Pero por lo pronto ya dijeron que va a costar 600 millones de pesos. Bien. Luego, pues bueno, en esta semana, ay, cómo me encanta, hasta parece que escogen a gente, no sé. Y digo, no tengo nada contra las niñas, pero parece que escogen niñas para los puestos de gobierno, ¿no? O sea, ahora andan pegados o colgados de la lámpara los de la gente de derechos humanos, que porque el secretario de Gobernación los insultó, ¿no? Y que los llamó casi casi cómplices de los delincuentes, ¿no? Pero pues bueno, allá andan haciendo la chillona y también el otro que pues no mide sus palabras, ¿no? Entonces casi casi les dijo, miren, ustedes tranquilos, no se metan, nosotros vamos a actuar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y ustedes háganse de la vista gorda o voltéense para el otro lado, ¿no? Entonces bueno, ya se hizo una bola de dimes y diretes y todo el mundo ya está pidiendo disculpas y que no se vale y que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo creo que en vez de estarse entreteniendo en esas tonterías de ver quién dijo y quién no dijo y qué bla bla bla, mejor pónganse a chambear, ¿no? Y resuelvan todo este tipo de tonterías, ¿no? De hecho, ya nos pegó muy cerca al grupo del Redux, porque ya le tocó a un conocido amigo del grupo, que lo asaltaran esta semana que está concluyendo, ¿no? Entonces, yo creo que en vez de estar diciendo, ay, me dijeron niña, o me dijeron chillón, o me dijeron tonto, mejor pónganse a trabajar, ¿no? Y déjense de tonterías. Exactamente. En fin. Bueno, pues para desquitar un poco el coraje de estas dos noticias corajudas, los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama EMF, que se llama Unbelievable, y regreso en un ratito con más noticias. You're unbelievable. By turning on my mind, I'm always so concerned with the way. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Pues sí, así de increíbles son estos cuates. Pero bueno, siguiendo con las noticias, pues ya empezó la temporada de huracanes y el primer compadre que se está acercando es uno llamado Alex. Ya ven que por así que el organismo regulador o el que monitorea todo este tipo, todo este rollo de los huracanes les va poniendo un nombre acorde al alfabeto. Entonces, bueno, pues empezaron con Alex. Entonces, Alex ahorita anda en Belice, al parecer, oye, ahorita debe de estar ya pegando en las costas de Yucatán, dirigiéndose hacia el Golfo de México. Están esperando que disminuyera un poco la fuerza de este, ahora sí que meteoro, y pues que no provoque tantos daños, ¿no? Entonces, bueno, pues con el verano empiezan los huracanes y con los huracanes empiezan los rollos. Esperemos que nos vaya bien este año en México, que no haya tantas inundaciones y que no haya tantos rollos. Bueno, pasando del ahora sí que del clima hacia otras cosas no menos extrañas, el día de ayer en un aeropuerto en Brasil, un piloto de una línea no sé si es americana, o sea, lo que sí es seguro es que el piloto era de ese país, de Estados Unidos, de plano se bajó los pantalones para burlarse de la gente de seguridad. ¿Y por qué? Porque le pidieron que se quitara el cinturón y que se quitara los zapatos. Lo que a mí me da risa es que ellos hacen eso cuando uno entra a su país. Entonces, los brasileños y los americanos ya traen una guerra desde que empezaron precisamente los americanos a poner sus reglas teóricamente de seguridad, que yo no le veo ningún sentido a quitarse a uno el cinturón o los zapatos, pero bueno, entonces bueno, como forma de protesta este cuate agarró y bien a bien se quitó los pantalones. Entonces pues bueno, lo tuvieron ahí detenido un rato en el aeropuerto y al final se comprometió a que en su próximo ingreso a Brasil, pues bueno, va a atender a las autoridades porque tenía que ir a otro lado en su pues, itinerario, ¿no? Entonces, bueno, es una nota pseudo chusca, pseudo rara y para que vean que en todos lados hay doble moral. Y por otro lado, una nota interesante para todos aquellos que les gusta el rollo de la Arqueología. Se están haciendo trabajos en el centro de la Ciudad de México. Se hicieron trabajos en la Ciudad de México, muy cerca de lo que es el estacionamiento del Palacio de Bellas Artes. Si ustedes no conocen la Ciudad de México y no han estado en el Palacio de Bellas Artes, bueno, por lo menos yo creo que sí lo han visto en alguna foto o en algún video. Y bueno, si ponen ustedes o se paran, entre comillas, en su cabeza, imagínense parados enfrente del Palacio de Bellas Artes, justo en la explanada que está enfrente del Palacio de Bellas Artes, hay un estacionamiento en la parte de abajo, es un estacionamiento subterráneo, valga la redundancia. Ahí originalmente cuando se construyó bueno, de hecho, desde que se construyó el Palacio de las Bellas Artes, había un convento. Este convento se llamaba, o era el ex convento de Santa Isabel. Entonces, ahí cuando construyeron el Palacio de Bellas Artes, pues bueno, no se trató de salvar este ex convento, simplemente pues lo tiraron y ya, ¿no? Entonces, cuando construyeron el estacionamiento subterráneo, porque antes el estacionamiento estaba en la parte de la explanada, de hecho, era el estacionamiento de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes. Cuando empezaron a excavar para hacer el estacionamiento, descubrieron que todavía existían ciertas cosas del ex convento, ¿no? En esa ocasión, no sé, pues sí se salvaron algunas cosas y todo, pero la gente no tiene idea que ahí ya estaba ese ex convento. Entonces, ahorita, como les decía, trataron de hacer más obras allá abajo y encontraron todavía más cosas. Entonces, lo que se debatieron ahí en el INAH, para ver si restauraban o no y si ponían una exposición o qué de rayos hacían, ¿no? Al final tomaron una decisión un poco curiosa, digo, ellos son los expertos, ellos sabrán lo que hacen, de restaurar lo que se encontraron y volverlo a enterrar y dejarlo tal cual para que no se, vamos, para que no se degradara más con el contacto con el medio ambiente, ¿no? Entonces, porque se había conservado de alguna manera, nada más hicieron algunos arreglos y todo. Parece ser que tienen un proyecto de como una simulación por computadora para enseñarle a la gente lo que se encontraron, qué piezas estaban, etcétera, etcétera, y hacer un recorrido así como virtual del asunto, ¿no? Entonces, es una noticia. Pues buena y a mí se me hizo interesante, entonces por eso se las comparto. Bueno, pues vámonos a otra cancioncita, para regresar con el último bloque de noticias que tienen que ver un poco con la tecnología y pues ahorita nos seguimos escuchando. Andamos de regreso después de un glitch del programa, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Como les decía, pues este bloque de noticias van a ser noticias tecnológicas, pero antes se me olvidó comentarles que la canción que acabamos de poner es una canción del grupo Duran Duran que se llama Come Undone. Entonces, bueno, por si tenían dudas de cuál era la canción, pues bueno, esa fue la canción que les pusimos. De las noticias tecnológicas, pues una curiosidad y bueno, algo extraña es que pues un pobre gato de repente un día se le ocurrió a bien acostarse en un lugar donde había un sembradío, echarse una jetita, pero no contaba con que iba a pasar una segadora por ahí. Entonces el pobre gato le tuvieron que amputar las dos piernas traseras o los cuartos traseros, como se maneja, abajo de la rodilla. Entonces, ¿pero a qué viene todo esto? Porque ya aparece noticia de la alarma. No, es que lo interesante es que este gato le pusieron unas piernas biónicas. Entonces, lo interesante es eso, que ya se tiene cierto avance como para hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, suena interesante porque, bueno, aunque no estamos tan cerca genéticamente de los gatos, pero bueno, se puede avanzar en ese sentido en la medicina, ¿no? Para la gente que tiene ese tipo de complicaciones. Entonces, pues bueno, suena interesante, aunque un poco drástica la noticia. Luego, en otra noticia, de tipo, no necesariamente tecnológica, pero sí científica, es que unos cuates en la UNAM que no tenían nada que hacer, no es cierto, un grupo de científicos de la UNAM se pusieron a determinar y encontraron que, en este estudio, que las mujeres tienen una empatía mayor por el dolor ajeno. Digo, cosa que de alguna u otra manera ya lo sabíamos, y ahorita estoy recibiendo aplausos de toda la concurrencia femenina. no se crean. Pero bueno, ya lo determinaron científicamente y que, pues bueno, por este estudio determinaron que las mujeres tienen mayor empatía por el sentimiento o el dolor más bien ajeno. Entonces, pues bueno, es interesante, nosotros somos más desapegados, entonces somos más fríos, pudieran decirlo algunos y algunas. Entonces, bueno, pues eso fue lo que descubrieron estos señores de la UNAM. Y luego, otra noticia también de en el ámbito mismo de los descubrimientos científicos, unos cuates en la Universidad de Yale se pusieron a jugar con tejidos de pulmón y pudieron regenerar el tejido pulmonar de unos ratones o de unas ratas de laboratorio y pudieron hacer que respirara este tejido pulmonar con el fin de pues están trabajando precisamente en eso, ¿no? En la regeneración del tejido pulmonar y para llevarlo, pues, a, usted sabrá, ¿no? En los humanos a tener, pues bueno, esta regeneración de este tejido. Lo estuvieron monitoreando durante varias horas, obviamente la saturación de oxígeno, que es generalmente lo que hacemos nosotros al respirar, llenamos nuestros pulmones de oxígeno y por ende al circular la sangre por los pulmones, bueno, pues se oxigena también nuestra sangre y bueno, la reparte el oxígeno a los diferentes órganos que lo necesitan, ¿no? Para hacer los procesos metabólicos, ¿no? Por ya no me voy a ir más allá porque ya me está saliendo mi mi background. Entonces, bueno, pues sí, pudieron que hacer que funcionara este tejido pulmonar durante un rato y entonces, bueno, pues es un gran avance, ¿no? Y luego, por último, pues bueno, para todos aquellos interesados en los avances de los smartphones, pues bueno, ya por fin, bueno, no por fin, ya tiene un rato el iPhone en versión 4, pero ahora la novedad es que parece ser que hay problemas con la antena. Originalmente se había visto la antena y yo entre varios de ellos había visto que la antena era así como que un avance tanto de diseño, de ingeniería como de utilidad bastante grande porque prácticamente los costados del teléfono son dos antenas que dividen sus funciones en el envío de señales de acuerdo a la frecuencia que utilizan esas antenas, ¿no? Entonces, bueno, los ingenieros que están dentro del Redux pues les podrán explicar acerca de esto. Yo no soy ingeniero, entonces, bueno, aunque luego me dicen ingeniero, pero no, nada que ver. Entonces, bueno, básicamente el iPhone tiene dos antenas. Entonces, la bronca es que si uno agarra el teléfono de cierta manera, pues bueno, hay problemas en la recepción de la señal o en el envío de mensajes o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya Gil de la Compuerta 12 nos había compartido que hay que hacer la posición del chango, no es albur. Ahí vean el post, está por ahí en la Compuerta 12, búsquenlo. Pues que si se agarra el iPhone, ¿no? No es tanto así, pero bueno, están viendo ese problema. Entonces ya saben cómo se la manejan Jobs y la gente de Apple en ese sentido. Entonces yo creo que próximamente van a sacar algún tipo de actualización del firmware del teléfono para que ya no haya bronca con la antena. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esas son todas las noticias que les tenía yo el día de hoy. Los voy a dejar con otra rolita antes de pasar a la sección de los eventos. Esta rola es de un grupo que se llama Arrested Development y la canción se llama People Everyday. Los dejo con ellos y ahorita regreso. Yeah. worth. Half of this need to be loving each other, and you know. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Momentos. Y bueno, pues vamos a empezar esta sección de eventos con una felicitación a una de mis sobrinas que hoy cumple años, aunque ella está muy pequeña como para poder entender lo que estoy diciendo. Le mandamos una felicitación a Momo, feliz cumpleaños, y ojalá y te la pasaste bien este día. Yo sé que sí, en compañía de tus papás y de tus abuelos. Un beso, un abrazo y una felicitación. Y bueno, pues aparte de este evento que me encanta, porque bueno, pues las sobrinas son las sobrinas. pues ¿qué tuvimos ahora de estrenos en el cine? Estuvieron medio flaquitos, no hay tanta diversión, porque últimamente las películas como que se han centrado mucho en los temas así tétricos y de terror y de sangre, gore y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, una de las películas que se estrenó es una película española que se llama Celda 211, que prácticamente por lo que nos dice la sinopsis, no la he visto esta película, se trata de que un cuate llega a tomar parte de un puesto como un guardián en el, o como administrador de una prisión, y en ese momento sufre un accidente justo antes de que empiece una revuelta de los presos. Entonces, bueno, pues todas las consecuencias que se dan acerca de ello. Entonces, ahorita los españoles están tomando estas películas como una bandera. Han hecho por ahí las películas de Rec, no recuerdo si se llaman en español, creo que es el título original. Ellos las generaron, las de Rec, y la original pues estaba, se veía muy buena, no la vi, porque no me gustan ese tipo de películas, aunque se veía muy buena y de muy buena manufactura. De hecho, por ahí se las copiaron, creo que los gringos, entonces hicieron su versión, ¿no? Por si no lo recuerdan, la Rec se trataba de que llegan unos reporteros a un edificio a investigar qué demonios está pasando, y parece que está este edificio lleno de zombies o de cosas extrañas, pero bueno, se veía curioso porque era novedoso, porque, como les dije, el original es de España, ¿no? Entonces, y grabado así con cámaras como de video, entonces se veía bastante interesante. Bueno, pasando al estreno siguiente esta semana, pues se llama La chica de mis sueños. Esta es una película como para el público adolescente, ¿no? Sin pretensión alguna la película. Se trata de un cuate que, bueno, como siempre, como cuando estamos en esas edades de hormonas y desubicación total, pues bueno, quiere con una niña, y pues esta niña como que no lo pela, entonces el cuate se decide hacerse una personalidad alterna más interesante. Entonces, lo curioso es que viendo el tráiler, obviamente no he visto la película, ni creo que la vaya a ver, pues hasta el cuate, el alter ego, que es el mismo, está con bigotito y todo acá de Latin Lover, ¿no? Entonces, bueno, clichés a más no poder, obviamente humor bastante juvenil o adolescente, y pues ya ustedes decidirán si van o no a verla. Por último, pues bueno, como les decía, pues seguimos con las películas así de mello, y la última es La Maldición 3, que bueno, es parte de la tradición de estas películas. Ahorita no recuerdo cómo se llama en inglés, pero bueno, es la consecución de la segunda y narra la historia del sobreviviente de la última película. Entonces, a mí no se me hace nada interesante porque es como una especie de copia de las películas japonesas del género. Utilizan la misma estética de el clásico niño así tipo emo con batas blancas. Entonces, pues bueno, eso ya da más risa que miedo, ¿no? Entonces, pues no, no me laten ese tipo de películas como podrán ver. Entonces, pues ya, eso, de eso se trata. Entonces, si les gusta el género y si les han gustado las anteriores, pues bueno, ya se estrenó la tercera parte. Ya los dejé con muy buenas ganas de ir, me imagino. Y pues ya. Y bueno, pues Toy Story sigue pateando traseros en su segunda semana de puesta en las salas cinematográficas. Pues la gente está abarrotándolas, hay colas impresionantes y pues se están llenando. Yo no he tenido toda oportunidad de verla, los que ya la han visto dicen que está muy bien, que está interesante. Hasta cierto punto tiene una cuestión más sentimental que la película de Up, que es la anterior de Pixar y Disney. Entonces, bueno, pues habrá que verla, ¿no? Y habrá que ver en qué depara todo el destino de los juguetes que todos conocemos de las películas previas. Entonces, pues bueno, prácticamente estamos terminando la primera hora. Los dejo con otra rolita y regresamos con la siguiente sección. Esta canción se llama Sleeping Satellite. Es de una niña que se llama Tasmin Archer. A lo mejor por el título no le suena tan conocida, pero yo creo que si la oyen y la escuchan, van a decir, ah, ya me acuerdo cuál es. Entonces, bueno, pues los dejo con ella y ahorita regreso. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in love. Thank you.

En lo personal, a mí se me hacen raros y extraños, o que no deberían de ser así. Y en esta ocasión vamos a tomar dos temas muy muy álgidos. Entonces agárrense sus cachetes porque se van a sonrojar, ¿no es cierto? Uno es, bueno, el que tiene que ver con la forma o las diferentes formas que están tomando la religión como la conoce el ser humano. Y no me estoy refiriendo específicamente a algún tipo de creencia o alguna congregación en particular, sino más bien a la forma en que los seres humanos nos estamos aproximando o estamos teniendo una aproximación con ese, no sé si bien a bien llamarlo sentimiento, con un ser más grande que el ser humano, ¿no? Que en este caso pues es una deidad. Llámele Dios, llámele Alá, llámele como ustedes gusten y manden, ¿no? En los últimos tiempos se ha visto que en diferentes religiones a través del planeta pues ha habido gente que está abusando de digamos de alguna manera la fragilidad emocional de las personas y están tomando beneficio de ello, beneficio en pues muchísimas formas, ¿no? Beneficio, como lo comentaba ahorita, un beneficio emocional para suplir sus necesidades de sentirse líderes o ser líderes carismáticos y que la gente pues obviamente lo siga y crean lo que están diciendo. Otra es que bueno, pues tienen el dinero a su disposición de estas personas. Esto no es nuevo, esto se ha dado desde siempre y bueno, muchas de las sucesos de los diferentes países en el mundo se han dado precisamente por esta asociación iglesia-dinero, ¿no? Llámese cualquier tipo de iglesia, porque no necesariamente es una religión en particular la que toma provecho de ello, como comentaba al principio. Y bueno, pues en los últimos tiempos, yo creo que, o con más ahínco a raíz de los años 70, pues bueno, se han ido creando más religiones, en algunos casos se les denomina sectas, y que han tomado ciertos preceptos de ya las religiones establecidas, pero con, ahora sí, como dicen los angloparlantes, con cierto twist, ¿no? Le meten de su cosecha, le meten imaginación los líderes que están dirigiendo estas nuevas religiones o estas sectas, y pues con ello le llegan a cierta audiencia. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Ahí, pues ahora sí que yo no les pudiera dar un consejo en crean o en tal o cual cosa. Digo, cada quien es libre de creer en lo que se le pegue su regalada gana. Mientras, pues no se pase encima de otra persona, ¿no? Eso yo es lo que creo. Entonces, yo creo que lo más importante en esta vida es ser feliz. Y con eso, bueno, pues todo lo demás es, pues se va dando, ¿no? Entonces, si yo lo que sí les diría es que tengan cuidado, no se vayan, con lo primero que se les ofrezca, racionalicen un poco, porque luego ese es como les comentaba, el poder principal es eso, ¿no? Que se les ofrece un parchecito, un curita a su situación emocional, por ejemplo, en algunos casos, o su situación económica, o su situación, la que sea, ¿no? Entonces, dependiendo de la carencia que uno tiene como ser humano, es el curita que le ofrecen, ¿no? Y muchas veces la solución no está por ahí, pero Bueno, pues ese es una. Y luego también el problema es ese, ¿no? Que uno llega a tener una posición ya personal de fanatismo, ya no se racionalizan las cosas y nada más se toman las cosas, ahora sí, como dicen los entendidos, de ciega fe, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí hay que meterle mucho de cerebro y y pues bueno, no tomar las cosas así como no las dicen, ¿no? Sí hay que dudar un poquito y ver, o por lo menos investigar en qué nos estamos metiendo, ¿no? Para no llevarnos luego sorpresas nada gratas. Entonces, bueno, pues esa es la primera parte de este rinconcito. La segunda parte viene después de una pausa de música, pero bueno, esa es una la primera parte ya para terminar. Eso es algo interesante. Por ahí en algunos escritos de ciencia ficción, pues bueno, se maneja esto, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro de las religiones, ¿no? Y bueno, uno de los más interesantes es que he escrito sobre eso es Isaac Asimov o Arthur C. Clarke. Ambos han tenido ciertas aproximaciones al asunto y bueno, pues tienen ahí diferentes libros bastante interesantes acerca de ello. Entonces, pero eso es algo que a mí me llama mucho la atención, en qué va a derivar todo esto y qué tanto van a evolucionar las iglesias que ahorita existen con todo y su pues ahora sí que su logística de creencias hacia el futuro, cómo se van a adaptar a la situación actual. Eso va a ser algo interesante. Entonces, pues habrá que esperar y ver, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con una canción que se llama Pandora, de un grupo que se llama Orchestral Maneuvers in the Dark. Entonces, sé que hay fans por ahí. Entonces, bueno, les dejo la canción. Ahorita regreso con la segunda parte. oculta por acá. Y bueno, pues el segundo, la segunda parte del rinconcito es, no sé si se enteraron que el día de ayer en, pues prácticamente yo creo que todo el mundo se dieron las marchas que se dan año con año en relación al orgullo gay. Originalmente ese era el propósito de esas marchas, ¿no? De decir, bueno, soy gay y pues ya estuvo, ¿no? O sea, ¿y ustedes qué, no? Pero ahorita con toda la diversidad, digámoslo de esta manera, de es que no me gustaría llamarlo subdivisiones, pero bueno, es que pues hay gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera, ¿no? Todos ellos marchan y aprovechan esta marcha pues para manifestarse y decir, pues aquí estamos, ¿no? Reconózcanos. A mí se me hace un poco no raro, porque ya alguna vez, en algún momento me tocó ver una de ellas y es un espectáculo, pues, hasta cierto punto curioso, porque híjoles, que no quiero ofender conciencias, pero bueno, agárrense sus cachetes porque se les van a poner rojos, pero la cuestión es, en ese sentido, a mí no me molesta esa parte, o sea, porque yo sé que existen diferentes preferencias sexuales, y no les voy a salir con un rollo así como los tarados es que andan diciendo tonterías, no, sino a mí no me molesta, y no me molesta sus manifestaciones en ese sentido, pero este año por ahí leí varios comentarios en diferentes redes sociales y parecía que habían llegado esas manifestaciones a un extremo de no, pues casi de transgredir la ley, ¿no? Por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Está bien tipificado que si uno anda de ahí con la calentura y anda haciendo exhibiciones en lugares públicos, pues lo pueden a uno detener, ¿no? Y decir, oye, está haciendo, está usted incurriendo en faltas a la moral, ¿no? Que cualquiera que eso signifique, ¿no? Entonces, pues uno lo pueden ahí, reconvenir, las personas o hasta los mismos policías, ¿no? Entonces, parece ser que en este fin de semana o esta ocasión, en la marcha se dieron ese tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, vamos, para mí está mal que se dé en específico en un día, como a mí me parece mal que se festeje a la mamá solamente un día, o al papá solamente un día, o a los hermanos, etcétera, ¿no? O sea, no se debería de festejar o no se debería de hacer conciencia de eso solamente una vez al año, sino se debería de tener una conciencia pues prácticamente todo el año, ¿no? O no se debería de hacer una clasificación de las personas, porque si empezamos a hacer una clasificación de las personas ya estamos mal, ¿no? Porque sí se hacen distinciones al hacer una clasificación. Eso es lo que pienso, recuerden. Y yo hice el disclaimer al principio del programa que son mis opiniones. Entonces, bueno, para eso están los foros abiertos, para que ustedes viertan sus opiniones a lo que se está comentando aquí. Pero eso es a lo que voy, o sea, yo creo que todos somos seres humanos y todos debemos estar regidos por ciertas normas, ¿no? No importando en lo que yo crea o en lo que yo sienta o con quién me guste andar, ¿no? Eso yo creo que es indistinto, porque todos precisamente somos seres humanos, ¿no? Entonces, todos somos iguales, o sea, no hay una dependencia entre si somos hombres, mujeres, o si nos gustan las mujeres o los hombres, o nos gustan los dos, o si me gusta vestirme como princesa los fines de semana, o sea, eso no importa, o sea, eso cada quien sabe qué hace con su vida y sabe, el rollo, ¿no? Pero sí tomar, porque hay un dicho por ahí que alguien me dijo que la educación es de quien la da. Entonces, eso se gana, ¿no? Entonces yo creo que la gente que se manifiesta de esa forma, pues sí pierde puntos, ¿no? Vamos, o sea, no hay una escala de puntos, pero vamos, o sea, la gente se forma un criterio a lo mejor erróneo de ese tipo de manifestaciones. Y entonces, pues bueno, van a empezar a a cacaraquear y a estar en contra de esas manifestaciones, ¿no? Entonces, digo, no quiero darles consejos yo a nadie, pero creo que sería útil y pues hasta adecuado para la, entre comillas, causa, pues que la llevaran tranquilo y que pues sí se manifestaran y que sí desfilaran y todo, pero ahora sí, como les digo, generalmente pórtense bien. y bueno, pues digo, cada quien se ama a su manera, ¿no? Entonces, pues en eso no hay problema, pero recuerden que todo exceso es peligroso. Entonces, pues bueno, yo creo que hay suficiente espacio en todos lados para convivir, y pues, en fin, o sea, nada más quería hacerles presente eso porque me llamó la atención, que muchas personas se manifestaron en ese sentido, ¿no? Que se les había hecho hasta cierta forma grotesco y de mal gusto, ¿no? Ciertas manifestaciones que se dieron en la marcha. Entonces, bueno, pues digo, yo no me persigno ni me asusto, pero como les decía, ¿no? Bueno, si yo hago lo mismo siendo heterosexual, pues a mí sí me pueden meter hasta el tambo, ¿no? O bueno, no al tambo, pero sí detenerme o ponerme una multa o whatever, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la falta, ¿no? Entonces, hay que ser parejo, ¿no? Para que no exista esa mal llamada o bien llamada doble moral, ¿no? De que por un lado estamos así y por el otro lado estamos escondiendo la mano, ¿no? Aventamos la piedra y escondemos la mano. Entonces, en fin, les voy a poner una canción de unos cuates que, bueno, pues ahí saquen sus conclusiones. El grupo se llama Right Says Fred, la canción es I'm Too Sexy. Y bueno, pues los dejo con musiquita para endulzarles un poco el oído y regresamos con la última sección que es generales. Nos vemos ahorita. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. I'm a model, you know what I mean, and I do my little generales. Pues bien, ya estamos en prácticamente la penúltima parte del programa. En esta sección pues tocaremos un poquito lo que escribimos en el blog esta semana, que fue poco, pero es la poca falta de sustracción de lo que es el fenómeno del mundial. Así es que aprovechen y váyanse a hacer un taco de cenar los que no es cierto, no, quédense aquí, sufran. No, como les comentaba en el blog, pues es eso, ¿no? A mí se me hace curioso las formas o manifestaciones que genera todo este rollo del mundial en la gente, ¿no? Yo creo que va a bajar un poco la fiebre porque, chin, les voy a aventar un spoiler. México perdió contra Argentina. ¿Ya? Ok. Vayan por unos Kleenex. ¿Ya? Ok. Pues sí, entonces yo espero que baje un poco el fervor. Aunque, bueno, pues vamos a tomar pues algún otro equipo, ¿no? Como lo hemos hecho en algunos otros mundiales, ¿no? Que generalmente, pues optamos por irnos por Brasil o, no creo que por Argentina, porque, pues bueno, Argentina le ganó a México, en fin, ¿no? Pero lo que se me hace muy curioso es eso, ¿no? Que las manifestaciones, pues, varían desde el éxito, el gozo profundo así de casi como tener un hijo, hasta el rencor más enconado, ¿no? Que pueda existir, ¿no? Así como casi los que les tienen la gente Hitler, por ejemplo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, y todo lo que pasa en medio. Entonces, sí es interesante y a mí se me hace curioso, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un juego, como yo les he comentado en varias ocasiones, a mí no me gusta el fútbol, pero, porque por ahí va a brincar, seguramente Freddy, pero, sí me gusta ver los partidos cuando juega la selección y algunos otros, ¿no? Entonces, pues se me hace divertido porque cuando son buenos los partidos son muy buenos, ¿no? Y cuando son muy malos. Entonces, es curioso, ¿no? Pero hay gente que, como en todos los deportes, se lo toma así, ¿no? Yo conozco gente, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el fútbol americano y pues prácticamente sí veo muchos juegos y prácticamente todos los juegos, pudiera decir, que pasan en una temporada, o al menos en la tele, porque luego hay más partidos, pero los pasan por internet y eso ya es como muy, demasiado, ¿no? Pero, no soy tan fanático así como de, por ejemplo, le voy a los Vaqueros, pero nada más a los Vaqueros no van a salir con que al América y a los Lakers, no, nada más a los Vaqueros. Y pero yo no me tiro por la ventana cuando pierden los Vaqueros. Digo, sí, de repente me da coraje ciertas decisiones que toman, pero ya saben, el clásico coach de sofá. Entonces, pero, pues sí, esperemos que baje un poquito la histeria del fútbol ya una vez que México salió. No se les olvide hacer su video del sándwich, como bien tiene Bimbo en su se me fue la palabra, bueno, están haciendo un anuncio ahí, llamando a todo el mundo a que haga su video de a sándwich. Entonces por ahí anda la iniciativa en el Facebook de que van a hacer quecas en vez de sándwich, porque ya no están con la selección, ¿no? Entonces ya le están dando la espalda a la selección, a Aguirre, al Guille y a todos los que se les crucen por enfrente. Entonces prácticamente ya están tramitando su nacionalidad en otro país que no sea ¿no? Porque perdió México. Y entonces, pues bueno. Pero en 4 años ya los veremos echándole porras. En fin. Y como decía por ahí el buen Freddy en uno de sus posts de Twitter, qué curioso que todos los que odian el fútbol están deseando que México pierda. Pues no, que lo odiaban. Y yo le decía, no, es que están esperando en el closet a que dé la medianoche para ver las repeticiones de los partidos. Entonces, no se hagan, mejor disfruten el deporte que quieran ver, véanlo sin ese clásico, ¿cómo le dicen? Placer culposo, véanlos de plano, échenle porras al equipo que quieran, se les peguen su gana, pues total, digo, no hay problema. Pero bueno, pues si no quieren ver fútbol y no les late el fútbol, entonces váyanse mejor a los foros de la RedusNet y posten comentarios, y eso les va a dejar un poco más que el fútbol. Jodíenme. Entonces, bueno. Y por otra parte, pues bueno, y siguiendo hablando del fútbol, hoy se dieron dos partidos muy curiosos, en donde los fanáticos del fútbol americano, pues ya saben que existe la repetición instantánea, y en base a esa repetición instantánea se dan o se cambian decisiones en los partidos. En el caso del partido de Alemania contra Inglaterra, hubiera servido para que probablemente, y eso ahí sí ahora sí que en el deporte como en la vida el hubiera no existe, pero yo creo que con ese gol que no le contaron a Inglaterra, la situación del partido cambió. Obviamente, pues los alemanes son los alemanes, entonces son muy tenaces, por decirlo de alguna manera, y pues bueno, les asestaron una goliza a los pobres ingleses, que ya no veían lo duro sino lo tupido. Y en el caso de México, pues bueno, el primer gol fue derivado de un fuera de lugar. Entonces, y como se vio en la repetición en el estadio, y en el estadio, se dieron cuenta los árbitros, pero no quisieron cambiar la decisión, aún después de hacer consultas y bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo creo que sí sería bueno, aunque los puristas del juego ya los estoy viendo rasgándose las vestiduras y diciendo, pero ¿cómo repetición en el fútbol? Pero bueno, pudiera de alguna manera dejar contentos a un cierto grupo de fanáticos, ¿no? Entonces, yo creo que sí estaría bueno meter en ese tipo de deportes la repetición instantánea para, digamos, solventar ciertos errores humanos que se dan en los partidos, como ya se vio y como se ha visto a través de pues esta Copa del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que en algún momento sí doblen las manitas y que nos hagan un poco de caso a aquellos que de repente vemos el fútbol, o aquellos fanáticos que ven el fútbol las 24 horas, o aquellos ocasionales. Pues bueno, sería algo divertido y novedoso ver esa repetición instantánea. Los voy a dejar, ya no los aburro más con el fútbol, los voy a dejar con dos rolitas que casi casi salieran junto con pegado, valga la expresión. Una es de un cuate que se llama MC Hammer, que se hizo putrimillonario con este éxito, pero luego se dedicó a hacer inversiones no muy buenas, y bueno, prácticamente se quedó en la calle. Por ahí parece ser que trató de regresar en estos últimos años, pero pues no le fue nada bien. Y luego les voy a poner, obviamente la canción que les voy a poner de este cuate es You Can Touch This, y después les voy a poner la versión que decían por ahí que era la mejor, de una rola que les puse en un programa anterior, que se llama Ice Ice Baby, y que la canta Vanilla. Bueno, eso de la canta, bueno, la rapea, bueno, eso de que la rapea. Sale un cuate ahí hablando, que se llama Vanilla Ice, ustedes la van a escuchar, la van a recordar, y bueno, pues ahí samplean la canción que les puse de Queen y David Bowie, que se llama Under Pressure. Pero bueno, este es Ice Ice Baby y You Can Touch This. Los dejo con estas dos y regreso para los puntos finales del programa y a cerrar el programa, ¿sale? Nos oímos ahorita. So hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to run and to fight. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is beat, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyric. Touch this. Fresh new kills and bands. You got it like that. Now you know you wanna be. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that.

for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all. I don't mean if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. Se les antojó ponerse sus pantalones de pañalera y ponerse a bailar con estas dos últimas rolas. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final del programa. Les agradezco su atención, la paciencia, y pues ahí podemos identificar a dos que tres escuchas, como siempre, el Huevonauta, Sandra, Compuerta. ¿Quién más? Torjo, el buen Mau, que dice que ya el Mau Sánchez, que ya la selección ya no está haciendo sándwiches sino maletas. Y bueno, pues por acá tenemos un auditorio cautivo que nos aguante nuestras loqueras. Entonces, bueno, pues también van los agradecimientos para con ustedes, y bueno, pues no me resta más que decirles que en un rato, o si no, probablemente mañana en la mañana, ya estará este programa en formato de podcast, por si lo quieren reescuchar o escuchar, o tenerlo ahí para luego usarlo para reírse un rato, o aburrirse, o dormirse, o apaciguar bestias feroces, para lo que lo quieran usar. Pues bueno, es bueno. Recuerden que esperamos sus comentarios, mentadas de madre o lo que sea, hasta, ¿por qué no?, colaboraciones, a los contactos que ya comentábamos al principio, y si no, pues ahí por el blog o directamente con un servidor. ¿Qué más? Pues bueno, México ya no está en el mundial, más que de forma mediática, y pues ya se acabó. También andamos por ahí en iTunes, por si nos quieren bajar de iTunes y de otros dos sitios que ya les pondré en el post del blog, para que nos bajen de donde ustedes consideren pertinente. Los voy a dejar por último con una canción de un grupo que se llama The Lighting Seeds. Se llama Pure, Igual y tampoco no la identifican así por el nombre del grupo o por el nombre de la canción, pero cuando la escuchen van a decir, también me acuerdo de esta, que yo lo oía hace más de 10 años. Entonces, pues los dejo con esta canción, les agradezco nuevamente su atención. Casi ya le andamos pegando ya al final de la hora nacional, van a quedar como 10 minutos, sorry Mau, se hizo todo lo posible. nos vemos la próxima semana y pues se cuidan. Bye. Net.